Contanos cómo va esta experiencia. Ustedes ya iniciaron hace algún tiempo, ¿no? Sí, hace modificándose, pero sí, desde que se inició el área, desde que se creó el área esta de derechos humanos, nosotros dentro de uno de los ejes es de memoria, verdad y justicia, y empezamos una de las actividades que hacíamos, que íbamos caminando, o sea, por cada uno de los barrios con las juntas vecinales, se llamaba Murales y Memoria el proyecto. Y después ya el proyecto no se podía llamar así porque el trabajo que estábamos haciendo no tenía que ver con vernos dos o tres y pintar, o vernos con una escuela, o por así con instituciones, organismos gubernamentales o no gubernamentales por separado, sino porque nos sentábamos en una mesa y íbamos trabajando lo que tenía que ver con la construcción colectiva y hacíamos actividades que tienen que ver con identidad, entre otras. Después se acercó la Asociación de Expresos Políticos al área y nos dijo que era importante, en realidad fue un 24 de marzo ahí en el Jardín de la Memoria, que bien que había quedado señalizado, que las baldosas por las memorias que se pusieron ahí y demás, pero que le parecía a ellos que tenía que tener un rostro, que los desaparecidos tienen un rostro, que tenían una familia, un espacio, un lugar, una militancia política, y que eso tenía que conocerse de esa manera, así que bueno, empezamos a sentarnos en una mesa y a trabajar como íbamos construyendo la memoria de cada uno de ellos, que tenía que ver con la memoria nuestra. Entonces ubicamos desde el nacimiento hasta la desaparición, hasta de la persona, así sea, o el crimen, o la muerte, esos delitos de lesa humanidad, no solamente que durante la última dictadura cívico-militar, sino durante la AAA. Entonces y en eso también hacemos a ver cuál era la situación en la Argentina, cuál es la situación en Latinoamérica. Entonces vamos haciendo esa construcción, hicimos lo de Oscar Pajarito Borovia, un vecino de Guillermo, terminó con un mural en el lugar donde él estudió, y cuando lo trabajamos así con parte de la comunidad, y ahora estamos también con dos militantes, Surache y García, José Surache y Julio García, que estamos trabajando desde el principio de año en esto, sí. Y siempre convocamos y van sumándose vecinos, familiares, la asociación, por supuesto, de presos, familiares y víctimas del terrorismo de Estado de la AAA, bueno, y vecinos en general, y nos van aportando. Algunos no vienen a la mesa, pero nos traen una foto o un recuerdo, o nos mandan una grabación. Y eso va a quedar en el archivo de la memoria, porque, bueno, para todos los que quieran acceder al mismo, ¿no? Y nosotros llevarlo. Bien, qué lindo, Gladys, esto, ¿no?, de recuperar las vivencias propias de nuestros queridos desaparecidos. Contanos un poquito. No olvidar también, ¿no? El nunca más es presente también. No, por supuesto. Entonces tiene que ver con eso. Por supuesto, también. Pero esto de humanizar esas figuras, ¿no? Sí. Sacarlas del olvido. Contanos un poquito de José Surache y Julio García, qué se ha, hasta ahora, qué aportes se han hecho importantes, así como para tener alguna línea nomás, a ver. Sí, de ambos eran muy amigos. Yo recuerdo cuando pusimos también el nombre de las calles, que ustedes estuvieron presentes también ahí en el Álvarez Guerrero. Yo recuerdo que una de las familiares, por un lado, que fue Norma, la hermana de José Surache, y también Ana María, nos había dicho, Ana María García, que es la hermana de Julio García, nos decía que qué bueno que puedan estar juntos, dice, no los separen, porque ellos estaban por todos lados, andaban siempre juntos, en la militancia, en el estudio, vivían juntos también. Ellos entonces estudiaban en la Universidad del Sur, ¿no? Estudiaban en Bahía Blanca. Claro. Sí, y estudiaron acá. Bueno, si bien acá el secundario, por ejemplo, de uno de ellos, que es de García, parte de sus estudios fueron en Bariloche, otra parte acá, porque bueno, la familia se había mudado. José siempre estuvo acá. Norma nos contaba que parte de esos años ella estuvo en el sur trabajando por su marido, que falleció hace unos días, Miguel, que se había separado esos años con su hermano, pero bueno, contaba también el recuerdo de la infancia, lo que le gustaba, lo que no le gustaba. Hay algunas cosas, entonces en esa mesa se pasan un montón de emociones, ¿no? De risa, de llantos, de no sé, por cada una de las cosas que van surgiendo, como cualquier persona. ¿Qué deporte hacía? Claro. ¿A qué escuela? ¿Qué hacía en la primaria? ¿Qué hizo en secundario? ¿Cómo tenía relación que tenía con una de las tías, con la otra tía? con, no sé, surgen un montón de cuestiones, ¿no? De su militancia, en la que estudiaban los dos juntos. Bueno, pero a mí lo que más, por lo menos a mí personalmente, algunas cosas que nos quedan y que se repiten ahora por esto, ¿no? Cuando pusimos el nombre de las calles, digo, dijeron, traten de que no los separen tanto, porque ellos estaban siempre juntos. Entonces están en una calle que se unen en la esquina y pusimos en esa calle para que estén desde ese lugar, desde lo simbólico, lo que representa para la familia, esto, y bueno, y para la sociedad toda lo que tiene que ver con el nombre de las calles de tener desaparecido. Y después otra de las... Y ahora pasó lo mismo también. Dijimos, bueno, ¿ahora cómo continuamos con esto? Después de lo de Oscar Pajarito Bolovia. Y dicen... Y bueno, entonces ahora... Y surgió que sean dos vecinos de Viedma, como eso, estas dos familias. Y bueno, surgió justo, bueno, dijimos, bueno, ¿con cuál? ¿Con qué vecino de Viedma puede ser? Entonces dijeron, bueno, con José Suracha, ah, no, pero tendría que ser también con García, porque ellos dos estaban juntos. Ajá. Entonces vamos a construir la memoria de los dos, es más, las amistades, lo que se acercan acá, hablan de los dos, así sea familia de uno de ellos o así amigo de otro de ellos. Entonces, por ahí, la experiencia es un espacio también de escucha y es un espacio terapéutico también. Nos pasó también con la familia de Bolovia, en algún momento sería muy bueno que por ahí los vecinos y las vecinas de Viedma puedan escuchar a parte de la familia, ¿no? Lo que sintieron, lo que vivieron, y también sobre este proyecto que lo puedan contar ellas, y también para ver qué les pasa, porque hay algunas cosas que surgen acá, por ejemplo, que ellos mismos lo conocen. Por ejemplo, un ejemplo nada más, algunos de los expresos militaba con una de las personas, con Bolovia, por ejemplo. Entonces contaban algo muy natural, entonces decían, ah, sí, porque tal cosa pasó en tal otro lugar, y una de las primas se angustió bastante, pero, o sea, se angustió, se puso a llorar. Entonces decíamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sentís? ¿Qué te pasó? Y dice, no, porque eso yo no lo sabía. Naturalmente, su compañero de militancia comentaba una anécdota que no, ella no la conocía. Y otra cosa era, por ejemplo, que había escrito una carta que la había guardado en un frasco y que la había enterrado, que le había escrito a él. Después se enterró ese frasco con esa carta, que también está acá y que también puede ser conocida por los vecinos y las vecinas. ¿Quién escribió esa carta? Era una carta que una de las primas le escribió a Oscar. Ah, mira vos. Un día que no sabía si se lo habían llevado, si lo iba a volver a ver y demás, y le empieza a escribir a la noche. Ella escribe y bueno, era la forma también de hacerlo. Claro. ¿Vos recordás? Perdón que me salte de un lugar a otro, pero ¿vos recordás también, Pato, cuando trajimos a la chica que hizo el documental este, Chevo Cachay? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Y que ella dijo lo mismo, dice, hay gente que tiene mucha facilidad para hablar, ella es una de hijos, y dice, yo no puedo, entonces yo lo manifiesto de otro lugar, y hizo esa película. Claro. Así que, bueno, esto también, ella escribe, y bueno, y escribió, pero... Después desenterró ese frasco después de mucho tiempo y lo compartió en esa mesa. Entonces se dan muchas cosas, muchas emociones. Es que eso es la memoria. Es un aporte también, claro, ¿no? Eso es la vivencia, porque, a ver, instalar, poner a esos compañeros, a esos militantes, en los lugares que uno frecuenta por día, ¿no? Es vivenciarlo de otra manera, ¿no? Por aquí pasaron, por aquí anduvieron, por esta puerta abrieron, es otra historia, ¿no? Es acercarse y es humanizarlos. Y es pensar en los juicios también, ¿no? Claro, el por qué, a veces dicen, y los juicios de algo que pasó hace tanto tiempo. No, todos los delitos, uno si lo piensa desde la actualidad, uno dice, bueno, ahí existe, a veces decían también el tema de los hijos, entonces decían, ay, ¿por qué ahora tienen que hacerle esto a estos chicos? O sea, si hoy en el presente, en una democracia, se comete un delito, cualquiera, uno que dice, bueno, que actúe el fiscal, que actúe la justicia, que busque las pruebas, que se aclare ese delito y las personas responsables, bueno, no sé, estarán privadas de la libertad o verán, la justicia verá qué va a pasar con esto, y también lo que tiene que ver con la reparación de la víctima de ese delito, ¿no? O las víctimas. Claro. Bueno, si hablamos de estos delitos, donde se vulneraron todos los derechos humanos, desde el mismo Estado, es que es que tienen que se tienen que y uno espera justicia, que después pasaron tantos años para declarar inconstitucional la ley y para abrir los juicios y todo lo demás, es que es importante claro, es que además vos sabés y recordás que no fue fácil declarar delitos de lesa humanidad los crímenes cometidos por la AAA. Eso vino muy muy después de lo ocurrido con la última dictadura militar. Ahora y pensemos los juicios en la actual, pensemos ahora los juicios, ¿cuántos de la AAA? ¿Cuánto se ha avanzado? Claro. Nada, casi. Sí, muy poco, la verdad. Gladys, y después que se escuchan esos testimonios y que se reciben esas fotografías o estas notas, estas cartas que vos haces mención, ¿qué se hace con los testimonios en este caso? ¿Se escriben, se graban? ¿Cómo se conserva eso? Todo. O sea, nosotros en cada una de las mesas grabamos, mucho hacemos registro, también filmamos, también se escriben, todos los que son los textos, por supuesto que todas las fotos y todas las cartas y las todas esas cosas, ese material que nos trae, nosotros hacemos copia de eso y lo devolvemos, y esas copias las dejamos guardadas en diferentes lugares. Para que, pero bueno, se hace todo el registro que más se puede. Es más, después de esas mesas, muchas veces lo que estamos haciendo, estuvimos haciendo durante el año pasado, queremos a ver cómo lo continuamos, si bien este año en esa actividad la venimos realizando, pero no con la cantidad del año pasado, por lo menos, que se dio en cuanto al registro de vecinos o de vecinas o de algunas personas integrantes de la mesa que los convocamos en otro momento y grabamos también su historia particular y su opinión y su de personas que han sido víctimas y que por ahí no están, justamente no son en este caso los familiares o vecinos lo que sea, de Surache y de García, por ejemplo, de José Surache y de Julio García. Entonces, por ahí quizás hay otro familiar que viene acá y viene desde Buenos Aires y que va a venir para algún aporte o porque quiere estar acá en alguno de los momentos. Aprovechamos esa oportunidad y grabamos en forma particular para que quede la grabación de esto, lo escribimos, lo documentamos. Ahora, este archivo, este registro, este museo que ustedes están conformando, ¿está disponible para la gente? ¿Se puede visitar? Sí. Si se puede acercar al área de derechos humanos, le decimos qué materiales existen, si quieren alguna copia de más. Pero exhibido así en un lugar no está todavía, ¿no? ¿Cómo? ¿Está exhibido en algún lugar que uno pueda ir a ese lugar así? No, que existe un lugar físico para solamente que esté, para entender, para que esté solamente la parte del archivo, no. Funcionan en los mismos lugares, en estos dos espacios físicos que hay desde del área de derechos humanos. Es más, se acercaron ya de algunos colegios por algún material de esto, porque también estamos con lo del paseo por la memoria y la identidad, que estamos recorriendo Viedma con el colectivo, con todos los espacios de memoria que hay. Entonces parte de ese material también es del mismo archivo y ya fue entregado a algunas escuelas. Está bien. Trabajado también. Gladys, y la idea es que después haya algún espacio una vez que haya material suficiente. Sí, y también la idea es empezar a trabajar en lo que tiene que ver con el material que ya existe en el archivo municipal.